Veo caras deformadas y locuras que van en el tiempo. Oigo risas y trompadas, el gran circo de no saber nada. Lo transmiten en pantalla, en directo en Mansiones Rosadas. En directo en Mansiones Rosadas. En directo en Mansiones Rosadas. Sistematización, copio, bardo, religión. Que no haya perdón a las fieras. A las fieras. A las fieras. A las fieras. En Bariloche, alpargatas para Mar del Plata, papanatas, todo pasa. Espejismos de capitalismo, espejismos de capitalismo, espejismos de capitalismo. Sistematización, copio, bardo, religión. Que no haya perdón a las fieras, a las fieras, a las fieras, a las fieras. Caras deformadas y locuras que van en el tiempo. Oigo risas y trompadas, el gran circo del no saber nada. Lo transmiten en pantallas, en directo en Mansiones Rosadas. Papanatas, todo fácil. Espejismos del capitalismo. Espejismos del capitalismo. Espejismos del capitalismo. Una noche en Bariloche, alpargatas para Mar del Plata. Espejismo del capitalismo. Espejismo del capitalismo. Espejismo del capitalismo. Veo caras deformadas y locuras que van del tiempo. Oigo risas trompadas, el gran circo de no saber nada. Lo transmiten en pantallas, en directo en Mansiones Rosadas. Sistematización,